Buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos nuevamente el programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio San Borja. Bien, vamos a comenzar el día comentando primero un poco de lo que está sucediendo ahora en el Mundial. España acaba de clasificar a la final de la Copa del Mundo al ganarle 1-0 a Alemania. Y bueno, imagino que toda la colonia española debe estar muy feliz por esta primera clasificación de un equipo español a la el primer campeonato, el campeonato más importante de este deporte. Bien, vamos a entrar ahora a temas más serios. Me acompaña hoy día el señor José Carlos Lumbreras Ríos. Él es jefe de investigación de una importante publicación que se llama Perú Top Publications SAC, el cual ha elaborado un ranking interesante de las 10.000 empresas peruanas top, las que han tenido más, más ganancias durante este año y el año 2009. Muy buenas tardes, José Carlos. Bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Presentando aquí el ranking de este año, que en realidad hace 24 años lo publicamos, como 10.000 empresas, que es lo que sacamos ahora, está hace unos poco menos de 10 años. Pero estamos presentando las novedades de la publicación y venimos a conversar un poco de eso. Explícanos un poco en qué consiste, para la gente que todavía no sabe qué es Perú Top Publications Act, en qué consiste este grupo y en cuál es la función, las funciones principales que tiene. Perú Top Publications es una empresa editorial encargada de proyectos relacionados a temas empresariales. Una de nuestras publicaciones más conocidas es el Perú, el Top 10.000, Perú de Top 10,000 Companies, que sacamos anualmente, y donde presentamos el ranking de las empresas con mayores ingresos del país, empresas del sector privado, que pueden ser locales o extranjeras, viendo un poco cómo se está moviendo el tema del sector privado en estos últimos años. Hemos visto ciertas tendencias interesantes. También tenemos otras publicaciones. Tenemos una publicación especializada en minería, que ha salido el año pasado, con una actualización este año también. Y sacamos informes especiales, también hemos sacado algo de infraestructura hace poco. Principalmente estamos centrados al tema de sector privado, estadísticas y información del sector privado. Bien, he estado revisando un poco de el último ranking que tienen, que han sacado, que se llama el top de las 10.000 compañías peruanas en el año 2010, en las cuales he estado, mientras revisaba, la mayoría de las empresas son empresas mineras. ¿Usted cree que eso es básicamente por la demanda de materias primas que ha estado obteniendo nuestro país en estos años y al crecimiento económico? Sí, mira, dentro de las 10 principales empresas, 5 son mineras. Esto es una tendencia que se ve, que ha ido creciendo en estos años por el precio de los minerales. Dado que el ranking está basado en ingresos y el precio ha aumentado, entonces está la concentración de empresas mineras siempre tiende hacia los principales puestos del ranking. Sin embargo, por ejemplo, minería, bueno, es un sector que no tiene tantas empresas a nivel de las 10.000, está en los primeros lugares, pero el 42% de la lista está compuesto por empresas comerciales, no mineras. ¿Y más o menos cuánto han sido las ganancias del año 2009 de estas empresas, sobre todo las que ocupan los primeros lugares, el top 10? Bueno, los ingresos, que es en lo que se basa el ranking, superan en muchos casos los 1.000 millones de dólares. Es muy buena cantidad, ¿no? Para lo que nuestra economía, bueno, refleja un poco el crecimiento de lo que está, que viene acaeciendo nuestro país, ¿no? Sí, mira, hasta el año pasado fue un año complicado por el tema de la crisis, pero había una tendencia muy marcada en el crecimiento del tamaño de las empresas. Nosotros tenemos empresas que facturan hasta 1.1 millones de dólares. Ese es la número 10.000, digamos. Y se veía una tendencia al aumento hacia grandes y medianas empresas, porque abarcamos en el ranking grande, pequeña, mediana y pequeña empresa. El año pasado había un pequeño retroceso en esto por el tema de la crisis, pero sí hay un claro aumento de la mediana empresa, sobre todo en el país. La pequeña empresa está pasando a ser mediana por el tema de los mayores ingresos. ¿Y cómo estas empresas que ocupan los primeros lugares en el ranking han enfrentado la crisis financiera internacional? Bueno, las 10 principales no tienden a cambiar mucho de un año al otro. Son las grandes empresas peruanas mantienen su posición. Entre las 10 primeras cambian a veces de posición unas entre otras, pero el gran movimiento está dentro de la mediana empresa, de las 1000 para abajo, digamos. Ahí están las tendencias y los cambios se notan más ahí que en la gran empresa. Y las últimas informaciones también indican que varios grupos conocidos peruanos de grandes empresas como el grupo Bracia están empezando a invertir en países extranjeros, como en el caso de Chile. ¿Esto se debe a justamente el crecimiento económico o cuál es tu parecer respecto a esto? Hay todo un cambio hacia la globalización en los grupos económicos peruanos. Esto no se veía hace unos años. Está el grupo Bresa que entraba a Chile, claro, compró la cementera, la Fargel, y está, por ejemplo, el grupo Romero también, que Alicorp ha comprado varias empresas, tres empresas, entre el año pasado y este año. Hace poco compró una empresa productora de galletas en Argentina. Y diferentes grupos están comenzando a entrar. Bueno, el caso más emblemático es el de AG Group, los añaños, que tienen la última empresa, la pusieron en Tailandia. Belcorp también es otro caso emblemático, que está en casi toda América Latina. Está habiendo una tendencia y está comenzando a crecer esa tendencia. Los grupos peruanos están invirtiendo principalmente dentro, pero han comenzado a irse fuera. Los montos más fuertes son los que ha invertido Bresa, que invirtió 550 millones, por ejemplo, en la compra de la cementera de dólares. Pero en Perú están invirtiendo mucho más cantidad. ¿Y cómo, de acuerdo a la investigación que has realizado, cuál es la proyección que tienen estas empresas que ahora están ocupando los primeros lugares de aquí a un plazo de 5 a 10 años, si es que la economía peruana se mantiene ese ritmo de crecimiento? ¿Van a seguir permaneciendo en esa posición? ¿Van a incrementar sus utilidades? ¿Cómo lo avisoras? Sí, las proyecciones para los próximos años a nivel de Perú en general son todas positivas. Se espera un crecimiento de 5 a 4%, lo más moderado. Y eso implica que el camino que han estado tomando esas empresas va a mantenerse, la tendencia, porque se veía un aumento, por ejemplo, en el caso de la gran empresa, de un 3% anual hasta el año pasado, que se detuvo un poco. Con los niveles de proyección de crecimiento que están habiendo en este momento, esa tendencia volvería a estar sobre el 3%. Pero como te digo, las grandes empresas, las primeras 20 compañías se van a mantener, o sea, van a tener mayores ingresos, van a aumentar sus ingresos, pero se va a mantener ese grupito de empresas siempre a la cabeza, porque su facturación es muy superior a lo del resto. Digamos, una empresa de estas puede estar ganando 400 millones de soles frente a una mediana que ganará 80. Entonces, hay todavía un rango de distancia entre unos y otros. ¿Y cómo ves el desempeño de la economía peruana en general, en este año y en los próximos años? Bueno, a nivel de empresas, que es lo que manejamos, lo interesante es que la mediana empresa está creciendo, lo que implica que temas de manufactura, por ejemplo, están comenzando a aumentar, pero eso va también de la mano del tema del comercio exterior. Hay una cosa interesante, porque, claro, las proyecciones te dicen que posiblemente Perú crezca un 5%. Y hay un tema que estamos también manejando a la par, porque el país puede seguir creciendo como está creciendo hasta ahorita, pero está el tema de la infraestructura, que es también lo que estábamos revisando justo en la última publicación, con lo que hemos sacado el especial infraestructura. Porque el crecimiento del país, si no va de la mano el crecimiento de la infraestructura, llega un momento en que se bloquea, no puede avanzar. Y hay, bueno, hasta el año 2008 teníamos un déficit de 37 mil millones de dólares en temas de infraestructura. Ahora se calcula que están 34 mil millones. Bien, tenemos que ir a una pausa, José Carlos, y volvemos luego a estos comerciales.